Del Evangelio según San Juan. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Allanad el camino al Señor. Comentario al Evangelio por la hermana Gozzone. El Bautista empezaba a adquirir cierta notoriedad. Las gentes acudían al Jordán a recibir su bautismo de purificación. Entre los responsables religiosos del pueblo surge una cierta preocupación por conocer quién es este personaje y envían emisarios para interrogarle. Juan comienza por deshacer posibles malentendidos. Él no es el Mesías. Pero tras negar que fuera ninguna de las grandes figuras que el pueblo podía esperar, expresa su propia identidad precisamente vinculada al Mesías. Su misión es anunciarle, ayudar a los otros a que se preparen a recibirle. Allanad el camino al Señor, dice. A menudo admiramos la extraordinaria claridad que Juan tiene respecto de sí mismo, su honestidad, su humildad, la fama adquirida no le lleva a tener ninguna pretensión, su veracidad, su osadía. ¿Se nos ocurre alguna vez ir más allá? ¿Le contemplamos como figura de la Iglesia, de cada comunidad, de cada uno de los que confesamos creer en Jesús? ¿Qué otra misión tenemos todos que la de anunciar al que ha venido, viene y vendrá? ¿Cómo podrá ser conocido si nadie lo anuncia? ¿Qué dice Pablo? Nadie cree solo. Nuestra fe está poblada de las aportaciones que a lo largo de nuestra vida vamos recibiendo y que nos abren caminos hacia el reconocimiento del Señor Jesús como Señor de nuestra vida. ¿Dónde encuentro yo referencias que me abren caminos hacia el Señor? Hoy es un magnífico día para recordarlas y agradecerlas. Y nos queda aún una pregunta. ¿Somos de alguna manera, personal o comunitariamente, referencia para otros que les permita intuir que la opción por Jesús de Nazaret puede colmar de sentido una vida? Suplicamos al Señor la gracia de poder anunciarle sin ninguna necesidad de alardes con la sencillez de nuestra vida cotidiana entre los otros. Ojalá podamos ser precursores los unos para los otros, sosteniéndonos mutuamente en el camino de la vida.